Y ahora nos vamos a seguir viendo el tema de la educación, pero ahora desde otra perspectiva, de la perspectiva sindical, porque se vienen las elecciones en Cetera, Gaby. Exactamente, se vienen las elecciones en Cetera y estamos en comunicación con una de las personas que va por la lista celeste violeta, y es Elena Ramírez. ¿Cómo estás, Elena? Buenos días. Hola, Gaby. Hola, Tato. Y muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo no soy candidata, yo soy partidaria de la lista celeste violeta y partidaria histórica, así como en algún momento cuando era más joven fui realmente conducción del SUTE, por un proyecto que realmente tiene en cuenta como eje fundamental a la educación pública y que entiende que las condiciones de la educación son las mismas condiciones del docente. Es decir, si la educación tiene buen financiamiento, si la educación es respetada, es dignificada, alcanza a todos los rincones del país, obviamente los trabajadores de la educación también van a estar bien. Entonces hay una interrelación inseparable en la condición de la educación pública de todo el país, con coherencia, con ejes nacionales que respeten lo regional, pero que haya unidad y calidad en todas partes, es fundamental tanto para los chicos, para los alumnos, digamos, como para los trabajadores de la educación. Y en este momento quiero decir, porque hay muy, muy poca información, que cuando una elección no se promociona como corresponde, y de esa manera no van los quienes tienen que votar a las urnas, el sindicato, en este caso la Cetera, se desvaloriza. Entonces es hacer el juego a aquellos que no quieren que haya organizaciones sindicales fuertes, representativas, que justamente luchen por la educación pública y la dignidad de los trabajadores de la educación. Por otra parte, también quiero decir que para darle información a los trabajadores de la educación y a la audiencia en general, que las elecciones de la Cetera son el día 7 de septiembre, o sea, el jueves que viene, de 8 a 18, y que los lugares de votación, tanto para activos como para jubilados, son los mismos que fueron para las recientes elecciones del SUTE. Los trabajadores de la educación que se encuentran en el ejercicio de sus funciones, que ese día tienen que trabajar, van a contar con un permiso de 2 horas para ir a votar y regresar a su trabajo. Por lo tanto, tienen que pedir en la mesa de votación un certificado para presentar en la escuela. Yo a todos los trabajadores de la educación que participemos, tanto activos como jubilados, porque es la manera de reforzar la entidad gremial ante los ataques tanto justamente a las organizaciones de sindicales y otras organizaciones populares, como fundamentalmente por la educación pública. Y quiero decir que los candidatos, los que van a la cabeza de la lista, son Sonia Lesa, actual secretaria general de la Cetera, que asumió luego del fallecimiento de Estela Maldonado, Baradel, que todos conocemos por su lucha inclaudicable en la provincia de Buenos Aires, que va de secretario adjunto, y Eduardo López, que también lo conocemos por una lucha permanente en defensa de los alumnos, de los trabajadores de la educación, del financiamiento para las escuelas. Y entonces quería decir además que esta lista celeste violeta es una lista de carácter nacional, más allá de los colores o las cosas que se den en cada una de las provincias, y que tiene históricamente una característica fundamental, que es la preocupación cuando nos referimos a los trabajadores de la educación por todos los, digamos, situaciones de revista que pueda tener el docente, el celador. T- tanto primario como medio, como terciario, como activo, suplente, titular y jubilado. Y en este sentido quiero remarcar, yo como jubilada fundamentalmente, que la jubilación docente fue desde el origen de la CETERA, con esta lista que es histórica, no siempre ha estado en la conducción, pero siempre ha estado luchando por la educación, para que los jubilados no tengamos una jubilación digna. Y hoy uno de los compromisos justamente ante los ataques al sistema previsional es esta, la defensa de las jubilaciones contra el ajuste por la educación pública, por la paritaria nacional que permite justamente la equidad educativa, que en un pueblo de Jujuy, de Misiones, de Chubut o de Mendoza puedan tener los docentes y los alumnos dignidad para la tarea de enseñanza-aprendizaje. Y otra cosa que me parece fundamental destacar es que es la libertad de enseñanza, la libertad para tocar todos aquellos temas que son definitorios para una sociedad. Y en ese sentido quiero decir que apoyo plenamente el programa de CETERA, digamos, del tratamiento sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y me parece que decir que esto es politizar la educación, yo diría que sí, en el sentido de Aristóteles, que decimos que el hombre, y agrego la mujer, somos seres políticos, es decir, que todo lo que nos rodea nos interesa. Y es bueno que desde la escuela se toquen todos los temas y no que impere el oscurantismo, el secreto, la clandestinidad, que permita precisamente que haya desapariciones forzadas. Por eso pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado? Aparecían con vida ya y castigo a los culpables. Así es, Elena. Bueno, la verdad te agradecemos muchísimo y esperamos que sea así como decís, ¿no? De que se puedan acercar a votar, que son fundamentales estas elecciones en un año tan complejo como este, ¿no? Y que desde Mendoza no apoyemos la desinformación, la mala información, la estigmatización de la organización popular, sino por el contrario, que estemos informados y podamos decidir. Y en este sentido también digo, basta de persecución política a los presos y presas de la organización Tupac Amaru, Libertad, Milagro Sala y Anélida Roja. Así es, Elena. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Igualmente, y les pido que en las informaciones que ustedes dan, den por lo menos digamos el día y horarios de votación. Me olvidé de decir que el padrón está en la página del SUTE y reitero que los lugares de votación son los mismos que para las elecciones del SUTE, pero que lo confirmen a través del padrón. Dale, y será el 7 de septiembre entonces. Así es, Gabriela. Bueno, Elena, muchísimas gracias por darnos este espacio. No, por favor, Elena, abrazos grandes, nos encontramos en cualquier momento. Así es. Un chau, abrazo. Chau. Seguramente mañana, Tato. Seguramente mañana pidiendo por Santiago. Nos encontramos. Chau, Elena. Chau.